Viernes 21 de mayo, para estudiar y meditar. Lee las críticas y la regla de oro en el discurso maestro de Jesucristo, páginas 105 a la 127. El secreto del crecimiento, en el camino a Cristo, páginas 66 a la 75. Una vida más amplia, en el ministerio de curación, páginas 109 a la 112. Dios llama a sus hijos a despertar y a salir de la atmósfera frígida en las que han estado viviendo, a sacudir las impresiones y las ideas que helaron los impulsos del amor y los mantuvieron en inactividad egoísta. Los invita a subir de su nivel bajo y terrenal y respirar en la clara y asoleada atmósfera del cielo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 250. Aquellos con quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Discurso del Maestro de Jesucristo, página 114. Aunque estamos rodeados de una atmósfera contaminada y corrupta, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien, podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento profano, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Camino a Cristo, página 99. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la calidad general del aire en el lugar donde vives? Si habitas en el campo, es probable muy bueno y puedes respirar mucho de él. Si vives en la ciudad, ¿qué desafíos afrontas? 2. El tema de la contaminación del aire es serio. ¿Qué puedes hacer como persona, aún en escala muy pequeña, que podría ayudar con este problema? ¿Cuáles son nuestras obligaciones como iglesia en cuanto a tratar de ayudar a aliviar este problema? 3. En comunión con Dios, con Cristo y con los santos ángeles, están rodeados por una atmósfera celestial. Una atmósfera que da salud al cuerpo, vigor al intelecto y gozo al alma. Obreros Evangélicos, página 530. ¿Cómo puede tu clase ayudarse mutuamente para lograr esta meta? 4. ¿Conoces a personas que han estado sufriendo alguna clase de problema de salud debido a la pobre calidad del aire? Si es así, ¿cómo podrías ayudarlas? ¿Por qué no ayudarlas a pasar un tiempo en un lugar donde el aire es puro y fresco? 5. Pide a un profesional de la salud que vaya a la clase para explicar con más detalle los beneficios del aire puro.